Normalmente le digo buenas tardes al señor Juan Carlos Junio para nuestro cafecito de cada viernes. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estamos. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, muy elegante hoy Juan Carlos Junio. Así ha dicho Valeria que es lo más importante. ¿Por qué? Acepto que vos también lo digas y te agradezco, pero bueno, antes lo dijo Valeria. Van cambiando los tiempos. Podrías decir, che, te agradezco, que superes toda tu... No, yo te agradezco igual. Que superes las barreras culturales. Pero admití que no es lo mismo, ¿eh? Vos tendrías que decir, agradezco, Pablo, que supere las barreras culturales que impiden piropear a otro hombre y me digas que estoy muy lindo. Bien. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Seguimos dando la pelea, Juan Carlos. Muy así bien. Bueno, 20 de junio. Primero como dirigente político, como analista político. Después, quizá como profesor de historia. Uh-huh. Hubo un acto, el acto oficial del gobierno. Esto se dio en un club de la ciudad de Rosario. Y hubo una presentación de un libro, del libro, sinceramente, de la expresidenta actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El contrapunto de palabra política es este. Cada vez que nos deseamos feliz Día de la Bandera, recordamos que somos libres, con lo que significa la libertad. Y lo más importante de la libertad es que esa libertad nos hace responsables de nuestro futuro. Aquel 20 de junio del 2015 era una Argentina sin Fondo Monetario Internacional. Mirá vos la diferencia de que hoy vuelvo a Rosario con el Fondo Monetario Internacional hace un año, porque además me señalan ahí desde acá abajo. Es cierto, ¿a quién se le ocurrió firmar con el Fondo Monetario un 20 de junio? Además, ¿lo hicieron a propósito el 20 de junio? Pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. El 20 de junio no había otro tema para tratar, una persona que insultar o agraviar. ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que, por otra parte, es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015, cuando inauguraron un busto de Perón? Respetándonos, queriéndonos, entendiendo que nuestro vecino es una parte de nuestra familia y que juntos somos más, que juntos podemos más y que juntos estamos siendo la generación que vino a cambiar la historia para siempre. Debe volver. El espíritu de unidad nacional debe volver también, porque los problemas son muy graves, muy serios y muy profundos, y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional para poder afrontar los mismos. Bueno, una parte, digamos, ¿no?, de todo lo que se habló. Uno lo vuelve a escuchar, las dos cosas y le vuelve a provocar, quizá con mayor énfasis, lo mismo que producen esos dos discursos tan distintos en una ocasión tan particular, ¿no? El del presidente Mauricio Macri, cuando dice patota, transporte, moya, y uno se imagina que el otro lado hay pibitos que le iban a pedir que aplaudan, esos chiquitos. Y por otra parte, la expresidenta, bueno, haciendo gala de ese vínculo entre la historia y su lectura con el presente, y esa evocación al 20 de junio, y por qué un 20 de junio volver al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, ¿no? Pero Juan Carlos, ¿qué significa en este momento de la campaña, digamos, o del momento político de la Argentina, este contrapunto? ¿Qué lees ahí, más allá de lo obvio? Sí, este gobierno, en particular el presidente de la nación, pero en general este gobierno ha despreciado las fechas patrias. Es más, la palabra patria, patriotismo, todo eso tiene un desprecio, porque tiene un desprecio a lo que define una identidad colectiva como nación, como colectivo nacional, porque su idea filosófica y política es precisamente la del individuo, no la de la nación, y no la del colectivo, y no la de la patria. Además, el presidente tiene un rechazo a la palabra y a todo eso. Por lo tanto, ahí hay una cuestión conceptual. De cualquier manera, es extrema la situación, porque podría haber hecho una cosa, yo diría, escolar, que ni siquiera subestimo cuando digo escolar, porque sí. No puedo más que rescatar lo que yo y todos nosotros recibimos del acervo escolar en relación a las grandes fechas patrias. O sea, agarraba una bicicleta y ni zafaba. Sí, o qué maestra no. Recibimos del acervo escolar en relación a las grandes fechas patrias. O sea, agarraba una bicicleta y ni zafaba. Sí, o qué maestra, no. Mi directora o mi director y su discurso, sí. Que uno hoy por hoy podría tener una visión más crítica desde el punto de vista histórico, pero sin embargo había una fuerte convicción de lo que decían esas maestras, pero tampoco un discurso de tipo escolar del presidente, sino la negación. Pero no solo el olvido de la fecha patria, que es muy obvio, muy básico, es una actitud política deliberada, sino utilizarlo, como vos decías, primero el ámbito y el contraste. Cristina, desbordante de ciudadanía, y entusiasta, no sé, 10.000 personas, 20.000, 30.000, la verdad no tengo idea, pero había una multitud. El presidente de la Nación no puede juntar 500.000 personas porque corre el riesgo que lo chiflen. Por lo tanto, genera un ámbito obligado de niños en un club, etcétera, etcétera. Y después hace un aprovechamiento brutal, que para colmo Cristina lo refuta, uh-huh. Tiene razón, en una conducta agresiva, violenta. Yo ya no sé quién le recomienda al presidente que haga ese tipo de cosas. Yo te digo una cosa, si te digo, Juan Carlos, ¿qué haces? Llegaste, ¿viste que Macri al final lo que pasó fue que se equivocó de discurso y leyó otro? ¿Para vos es verosímil? No, al contrario. Creo que es bien deliberado y bien planeado lo que hace el presidente de la Nación. Están decididos y determinados no solo a eludir toda cuestión relacionada con la economía, con lo social, sino a poner en el centro este rasgo de confrontación y de violencia con las mafias, sí. Por ejemplo. Vos sabés que hay otra cosa que me llama la atención. Vos decías, le tiene rechazo a las fechas patria. Yo creo que eso efectivamente es así. Pañi dice una cosa muy interesante en la nota del jueves. Dice que a él le encantaría que Durán Barba le permita decir y soltar las cosas que Pichetto hace sin ningún tipo de costo político. Sí, es muy buena, es muy buena. No lo leí todavía, Pañi, ya vas lo voy a leer. Dicho eso, la fecha patria también es una... para él puede ser como una obligación incómoda, ¿no? Es decir, no es solo que no la siente, lo fuerza y lo acorrala, debe decir, uy, ahora tenemos el 20 de junio, le debe resultar incomodísimo, porque sabe que hay un arraigo en los argentinos y las argentinas, sean conservadores o sean liberales o sean de izquierda, hay un arraigo de lo nacional. Entonces le debe molestar. Y después otra cosa que me llama la atención, o sea, le debe pesar, eso quiero decir. Y otra cosa que me llama la atención es ese discurso de la libertad. La libertad como, seamos responsables de lo que hacemos. ¿Quieren libertad? Bueno, hay que hacerse cargo. Sí, la resignifica, ¿no? Es otra libertad. Exactamente. Háganse cargo. No es liberación o dependencia. Es, bueno, somos libres, hay que hacerse cargo, muchachos, ¿eh? Hay que ajustarse. No todo el discurso del ajuste y del sufrimiento y el sacrificio vinculado con la libertad. Y no como, seamos libres, que lo demás no importa nada. ¿Me explico? Sí. Por lo pronto, algo que vos decís, que quiero recoger. Dale. Vos decís, la tradición liberal, la tradición de izquierda, la tradición, por ejemplo, nacional peronista, el que representan el 95% de las grandes tradiciones, de izquierda, suponete, anarquistas, socialistas, comunistas, liberales, todo lo que sería el liberalismo de radicales, de socialistas, en fin, y ni que hablar del peronismo. Todo eso son las grandes tradiciones argentinas que él las desconoce, se siente incómodo en esas tradiciones, porque todas esas tradiciones reivindican a la patria el 9 de julio, el 25 claro, de mayo, claro. Todas esas tradiciones, ¿no es cierto? Porque lo de la escuela primaria, decíamos antes, es la tradición liberal, claro, ¿no es cierto? Que viene de mediados del siglo XIX, por lo tanto, ni que hablar la izquierda y los peronistas, por lo tanto, está en una minoría, en un lugar no solo incómodo en términos personales ideológicos, sino en términos sociopolíticos. Está en un lugar extremadamente aislado. Inventa lo de las mafias, que en realidad no es muy original, lo viene diciendo Patricia Bullrich, y lo contrasta con, por ejemplo, que nos impide el empleo, el crecimiento y el empleo. Un día que se anuncia que hay 2 millones de personas desocupadas y otros 2 millones subocupadas. Y hace unos días se publicó los 12.700.000 pobres e indigentes, así o sea, es. Los que pasan hambre. Y le echa la culpa a las mafias. La verdad... Y le pone nombre y apellido, además. Sí, y de paso le pone nombre y apellido con el tema de Moyano, que alguien le habrá dicho que en algún focus group Moyano marca mal, no sé. Pero creo que está eso de blandir la soga en la casa del ahorcado. El día que se anuncia que hay 4 millones de personas con problemas de empleo en la Argentina, él le echa la culpa a las mafias. Difícilmente haya alguien que crea que la culpa del desempleo, de la falta de crecimiento, de la caída de la actividad, en fin, uno puede decir por algo lo hace. Sí. Claro, tiene muy reducido su espacio discursivo y entonces han decidido ir hacia ahí. Y a la defensiva, ¿no? A la defensiva. Francamente, creo que el famoso Durán Barba, vamos a ver qué famoso, cómo le resultan las cosas ahora en octubre y noviembre cuando viene contra la corriente. Yo no subestimaría tampoco. No, para nada, nada está ganado, eso está claro, tenés razón, pero era un fenómeno para propios y extraños, sí. Durán Barba. Quiero ver ahora cómo va a ser fenómeno. Juan Carlos, como profesor de historia, 20 de junio, ¿qué pasó un 20 de junio en aquellos tiempos donde efectivamente se estaba forjando nuestro identidad? Este programa termina a las 22. Sí, más o menos. Bueno, a las 22 de mañana, eso, si querés. Eso como una vez. Ah, bueno, pero vos sabés. No, todo termina a las 24, yo te comprendo. No es la crónica. Es muy difícil para cualquiera que estudie historia sin explicar el contexto, decir algo. Lo cierto es que toma una decisión políticamente muy determinante y valiente. Porque la táctica del triunvirato en ese momento era seguir con la mascarada de Fernando VII, que ya viene del 25 de mayo, o sea, simular que seguimos, incluso ya estábamos en guerra con España y sin embargo seríamos entonces, Belgrano era parte de la corriente de que había que romper, que había que terminar, por eso se lanza a la creación de la escarapela y la bandera. Habrá enseguida la asamblea del año 13, que no alcanza a ser lo que fue el Congreso de Tucumán del 16, pero eso responde a una fuerte corriente frente a otras que no compartían de romper con el colonialismo español, tener símbolos propios y esos símbolos que se encarnen en la guerra. Había la guerra de independencia nacional, ¿no es cierto? No era una polémica abstracta, retórica. Pero ya estaba declarada la independencia. No, la independencia 1816, estaba el 25 de mayo. Está entre el 25 de mayo y el 1816. Lógico, ahí hay hasta que se declara la independencia, justamente. En esa guerra de independencia aparece esa construcción de identidad. Claro, por otra parte, más allá del hecho de la institución de la bandera, es Belgrano. Que esa es otra cuestión, es el día de Belgrano, el 20 de junio, es el día que muere Belgrano, que es un personaje notable. De 1820, historia. ¿No? 1820, el día de los tres gobernadores, un día dramático. Uh-huh. Pero Belgrano es una figura absolutamente extraordinaria para todo el mundo, también para todas las tradiciones culturales y políticas. Entonces, más allá de la creación de la bandera, Belgrano es una figura determinante el 25 de mayo, en todo el tema económico, el tema económico-social, en el tema educacional, en el tema de la mujer, que es poco conocido, era un vanguardista en el tema de que la mujer tenga un lugar importantísimo en la sociedad y que salga de la situación de subordinación y de desprecio social que tenía por entonces, en el tema de la tenencia de la tierra, insisto, en el tema de la educación. Era un personaje notable, además personalmente fue un hombre abnegado, combativo, hizo de todo, así que que no nombre a Belgrano y no nombre a la bandera y se coma todo eso, me viene un desprecio muy grande hacia nuestro presidente. Ayúdame a repasar fechas. El 20 de junio de 1820, efectivamente, lo que se recuerda es el fallecimiento de Belgrano. Es Día de la Bandera en función de lo que Belgrano hizo, lo que acaba de contar, que fue febrero del 12. Del 12, febrero efectivamente. ¿En qué contexto? en el contexto que decía antes. Veníamos de la Revolución de Mayo, dos añitos antes, claro. Inmediatamente se inicia la guerra contra el colonialismo español, porque el colonialismo reacciona para no perder las colonias, ya hay a fin de 1810 Suipacha, y después se inicia una guerra que durará en todo el continente, imagínate, por eso hablo de una guerra total, hasta 1824, que se termina con el triunfo. En el marco de esa guerra, en el plano militar, también es diplomática, también es cultural, también es simbólica, y en ese marco había corrientes y contradicciones, como las hay siempre en todos lados, y Belgrano expresa los que, insisto, planteaban que había que definitivamente, simbólicamente, terminar con el colonialismo y enarbolar nuestra bandera. Bien, digamos, te llaman para hacerte algún señalamiento, seguramente. Claro, ¿no? Sí, puede ser. Entonces, bueno Belgrano debe ser. Sí, Belgrano. Fuerte, pueden ir a la iglesia de Santo Domingo, acá a dos cuadras, donde estaba Belgrano, que por otra parte fue un lugar, el combate decisivo de las invasiones inglesas fue por aquí, ahí nomás. Y es más, acá enfrente de la radio hubo combate. Hay un pequeño monolito que pusieron las autoridades acá del sindicato, reflejando eso. Yo lo he visto porque estoy atento a los monolitos y a los monumentos, pero además acá a dos cuadras hubo grandes combates, las invasiones. Qué fuerte civiles. Pensarlo así. Y ahí está, y ahí está Santo Domingo, está Belgrano. Cada tanto entro a homenajear a Belgrano. Belgrano está en la iglesia de Santo Domingo. Claro, pero afuera. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué está afuera? La verdad, no lo tengo claro. Claro, está afuera en un mausoleo. Pero ¿no? Ahí eso iba a decir, está exhibido, está incluso elevado. Pero admito que no lo sé. A ver, Caruso, siempre se aprende algo. Creo que tiene que ver con alguna disputa con la Iglesia Católica. ¿San Martín también no, está? No, San Martín está afuera. No, San Martín está, no, pero San Martín está afuera de la cruz. No, San Martín era de la logia, era masón. Belgrano... Era creyente y era católico, es el uno de los pocos que no estaba en la logia y que era un ferviente creyente, lo cual no quiere decir que en términos políticos, cuando tenía que encarcelar a un sacerdote por la revolución, lo hacía, pero era un sincero y auténtico creyente. Bueno, no es el caso de San Martín, nos debemos y de la mayoría. Es más, San Martín muchas veces se burlaba del Papa y todo eso. Estoy seguro que en nuestra audiencia, en esa construcción de saber comunitario, lo podemos resolver. Alguien debe seguramente tener sí. Pero San Martín no está en el casco de la catedral. No, está fuera de la cruz. Está fuera. Exactamente. Claro. Ahí eso también suelo entrar. Está con su amigo Tomás Guido, su íntimo amigo, y ahí está. Está como al costado, efectivamente. ¿No? Hay que meterse en un recoveco. Es discutible si tendría que estar en la catedral. Francamente, creo que eso es lo discutible en el caso de San Martín. ¿Y están de verdad los restos belgranos ahí en ese monumento? La verdad que deben estar. Calculo que deben estar. Pero bueno. Nunca vi ese detalle, pues sí, pero no deja de ser un detalle interesante. Vos decís que debería haber un edificio a los inválidos para Napoleón, sí, claro, como para San claro, Martín, por ejemplo, fuera de lo que fuera, es una institución. Vos el caso de Napoleón que citás es interesante, habrás estado ahí. Sí. Que es un personaje venerado en Francia, está en un lugar público, quizá el personaje más notable para los franceses, que por otra parte lo tenés que ver del primer piso e inclinarte. Sí, sí, todo fríamente calculado. ¿Con San Martín no pasa algo similar? No, San Martín está en la planta baja, no. Sí, está en planta baja. Entrás del lado derecho al fondo, están... De hecho, si me permitís, yo también, de tanto en tanto, paso por allí. Muy bien, Caruso. Y hay mucha gente... Eso habla muy bien de vos. Que lo hace. Sí, y mucha gente. Siempre me parece que es un lugar demasiado oscuro. También. Es como una cueva, ¿no? Sí. Una cosa que no por respeto, me parece que no es por respeto, me parece que es lúgubre. Dice Valeria, no sé si... Es el ejemplo que ha ponido, pero tendría que ser un lugar público, abierto, para que toda la sociedad, porque además San Martín es una figura amada por todo el país. Estaría por quizás, la región. No, la región, pero vendrían a verlo de todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas permanentemente. En cambio, allí está escondido. Lo están escondiendo por algo. Bueno, qué lindas charlas. ¿Cómo nos gustan estas charlas, Juan Carlos? Sí, suerte que hay un historiador. Sí, no, menos eso, mal. Bueno, último renglón, ni siquiera charla. Último renglón. Las listas, todavía hay mucho en discusión, ¿no? Como diría uno, la están peinando. La no están sé peinando. Si bien o mal, si saldrá una cosa bella o un mamarracho. Lo cierto es que hasta mañana. hasta siempre, hasta último momento, es parte, yo diría, de las tensiones propias de estos momentos. Bueno. En todas las elecciones, no solo en esta, hay tensiones, hay disputa por los niveles de representación, así que hay que esperar hasta mañana. Mirá si ya se... Mirá si...